Hoy voy a hablar con ustedes, voy a empezar una serie de temas que tienen que ver con el servicio. El título de este mensaje es La responsabilidad ineludible del cristiano. Lo voy a volver a repetir. La responsabilidad ineludible del cristiano. Y mi objetivo con esta enseñanza es motivarles a ustedes y a mí mismo a seguir usando lo que el Señor nos ha entregado para que siga creciendo el reino de Dios. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado cosas y Él espera que las usemos para que su reino crezca en el mundo. Y un día va a venir y nos va a pedir cuentas y ninguno de nosotros le va a poder dar una excusa. Hoy a través de esta enseñanza Dios nos va a motivar a seguirlo haciendo si es que lo estamos haciendo ya o a comenzar a hacerlo si por alguna razón hemos dado excusas de no servirle a Dios de alguna manera. En este pasaje que tenemos aquí, en Mateo 25, está enmarcado en un fragmento del Evangelio donde Jesús está hablando acerca de los tiempos del fin. Jesús está hablando acerca de los tiempos finales y todo empezó en el capítulo 24 cuando los discípulos le preguntan al Señor, ¿cuándo serán estas cosas y cuándo vendrán los tiempos del fin? Y entonces Jesús empieza a decirles, bueno, el fin va a suceder cuando se cumplan estas señales. Y todo el capítulo 24 habla de las señales del fin. Después del capítulo 25, Jesucristo, para tratar de hacerles entender la urgencia de aprovechar el tiempo en lo que el Señor regresa, dio la parábola de las vírgenes o la de las doncellas, y después la parábola de los talentos. Así se lee en algunas Biblias, y en otras Biblias, como leyó Jorge Gutiérrez, la parábola de las monedas de oro, decía. Y vamos a ir descubriendo tres importantes principios aquí que el Señor Jesús quiere que tengamos nosotros en mente a la hora de estar viviendo nuestras vidas. El primero de ellos lo encontramos en los versículos 14 al 19 y voy a volver a empezar a leer el pasaje versículo por versículo en la Reina Valera 60. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mira, aquí se nos dice claramente que Jesús está hablando del reino de los cielos. ¿Cierto o no? No está hablando de las ocupaciones de esta vida nada más. Esta parábola no tiene que ver solamente con principios de administración y de trabajo. Tiene que ver con una enseñanza espiritual. Jesús dijo, el reino de los cielos es como esto. Y entonces empieza la parábola. Dice, es como un hombre que llamó a sus siervos. Obviamente, a la luz de la parábola, una vez que la hemos leído toda, sabemos que el hombre del que está hablando es el mismo. Él es el hombre del que está hablando, el Hijo de Dios, que llama a sus siervos, y eso se refiere, llama a los que profesan creer en Él. Entonces, este mensaje es para usted. Usted viene aquí a la iglesia porque asumimos que usted quiere conocer lo que Dios espera de usted y usted quiere agradarle al Señor. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Si no, estarían allá jugando fútbol o comiendo una carne asada con alguno de sus amigos o familiares. Pero ustedes quieren agradar al Señor. Entonces, este mensaje es para mí y es para usted. Voltea con tu vecino y dile, es para ti. Dile, es para ti. Abre tus oídos, es para ti. Ok. Fíjese bien. Dice que Él llama a sus siervos y le da sus bienes. La palabra sus bienes, ahí la palabra sus. Si usted pudiera leerlo como se lee en griego, se daría cuenta que está hablando de su de él, no su de ellos. Es decir, que él les entrega a ellos las propiedades suyas. Está hablando de que les confía algo, no es de ellos, es ajeno, es del amo, es del Señor. ¿Ok? Y dice que aquí nos da, el primer principio que nosotros aprendemos es este. El primer principio es que Dios, o Jesús para ser más exactos, a cada uno le da algo. Aquí podemos ver en el versículo siguiente que dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Un talento en los tiempos antiguos era el equivalente al salario de un año. El salario de un año. Aquí en Estados Unidos se mide el salario anualmente. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿cuánto es tu salario? Pues entonces la gente dice una cifra que representa lo que se gana en un año. En México, cuando te preguntan el salario, a veces la gente está pensando en el salario de una semana o de un mes o de una quincena. Pero en los Estados Unidos se mide el salario por años. Entonces, cuando alguien dice, no, pues él tiene un salario de 6 cifras. Ah, pues dices, es un dineral, está ganando más de $100,000. Entonces, un talento era el salario de todo un año. Como podemos ver, a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1 talento. Esto nos enseña este primer principio y nos ilustra que Dios, en términos de aprovechamiento espiritual, a cada persona le da algo. No hay alguien que diga, no, pues yo no puedo porque yo no tengo nada que, yo no tengo nada que hacer. Yo no sé, yo no tengo nada, yo no recibí nada. De hecho, hoy en día, la palabra tener un talento, como referirse a una habilidad natural, salió de esa parábola. De ahí viene esa palabra. Hasta hay un programa que se llama America's Got Talent. No les digo el versículo bíblico, pero el programa sí se lo saben, ¿verdad? Yo también lo he visto. Es interesante. Porque un talento vino a representar las habilidades. Y en términos específicos aquí, se refería a dinero. ¿Me entienden? Era el salario de un año. Ahora, fíjese bien. No les dio cualquier cosa. Les dio el salario de 5 años a uno, el salario de 2 años a otro y el salario de 1 año a otro. No importa cuánto, pero todos recibimos algo. Y todos recibimos lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queremos. Yo quisiera cantar como Pavarotti, pero yo sé que a veces canto pavorosamente, ¿verdad? Así que yo no recibí la medida de Pavarotti para cantar. Yo recibí lo que el Señor me quiso dar a mí. Pero me dio en otras áreas. Y cada uno recibió lo que Dios quiso. Nadie dijo, no, a mí dame 5. No, el Señor decidió cuánto darle a cada uno. Y otra segunda cosa que se nos dice en el versículo 15, que cada uno recibió conforme a su capacidad. Cada quien tiene su capacidad. Hay personas que pueden cantar en la regadera nada más. Y hay otros que le pueden cantar una canción de cuna a su bebé, y otros que pueden cantar en un grupo, y otros que pueden cantar a multitudes. Cada quien recibe según su capacidad. Unos para hacer dinero, otros para cantar, otros para ayudar a las personas, otros para enseñar, otros para limpiar. Cada quien tiene capacidades, y cada quien recibe una, y la recibe en la medida de su capacidad. Pero debemos recordar que todo, cualquier capacidad, cualquier cosa que Dios nos da, sigue siendo de Él. Y lo vamos a confirmar más adelante. Así que el primer principio que debemos recordar es que cada uno recibe algo. Ahora tú te preguntarás, dices, no, es que yo no recibí nada. ¿Yo cómo puedo servir a Dios? Y a mí Dios no me ha dado ningún talento. Yo no sé predicar, yo no sé cantar. Bueno, mira, quiero decirte que todas las personas, cuando menos han recibido 3 cosas de Dios. Todos los seres humanos han recibido 3 cosas. Tú has recibido 3 cosas. Número 1, Dios te ha dado tiempo. ¿No es cierto? Todos tenemos tiempo. Segunda cosa que todos tenemos. Todos tenemos dinero. Cuando yo estaba enseñando a mis hijos acerca de esto, y mi hijo me decía, yo no tengo dinero. Le dije, ah, ¿no tienes dinero? Tráeme la alcancía, le dije. Entonces te la voy a quitar. Ah, no, ese es mío. Hasta los niños tienen dinero. Y luego mi hijo, como es muy perspicaz, dice, ¿y los homeless? Hasta la persona más sencilla. Miren, me encuentro continuamente aquí en Estados Unidos, penis tirados en el suelo. ¿Tú nunca te has encontrado uno? Abundan en el suelo. Hay personas que dicen, es que yo no tengo nada que dar. Por eso yo no diezmo ni ofrendo, porque yo no tengo dinero para dar. Si recogieras cada penny, por cada 10 pennies que recogieras, ya podrías dar 1. Porque no es cuestión de cantidad, es cuestión de fidelidad, como vamos a ver aquí. Yo le decía a mi hijo, ¿no tienes dinero? Sí tienes. Miren, nuestra hija que tiene 12 años, ella ayer fue a una tienda a cambiar todos los pennies que ha venido colectando y moneditas chiquitas que ha venido colectando. Una bolsa así fue con su tía. Una bolsa así de puros pennies y sacó $20. Ah, tenía otros ahorrados. Ah, bueno. $4 de pennies más los otros que tenía. Ah, es que como ella vino y me dijo que tenía 20, que había tenido, ya tenía $20. Sea como sea, todos tenemos algo de tiempo, Todos tenemos algo de dinero. Aunque tú digas, yo no tengo dinero, todos tenemos tiempo, todos tenemos dinero, y hay una tercera cosa que todos tenemos capacidades. La próxima semana voy a hablar de cómo descubrir qué tipo de capacidades tienes tú. Por ahora solo debo de decir, cada uno de nosotros hemos recibido de Dios una medida de tiempo, una medida de dinero y una medida de capacidades. Y Él espera que usemos estas cosas para que su reino siga creciendo, que su reino, que ayudemos para que su reino crezca al hacer uso de estas cosas, que no solo usemos estas cosas para nosotros. Quiere Dios que tu tiempo, tus capacidades y tu dinero, tú las uses y las inviertas para bendecir otras vidas. Cada persona que Dios trae a tu vida, Dios quiere que uses estas cosas que Él te ha dado para amar a las personas, para servir a las personas y para hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio. El dinero que Dios te ha dado, no solo te lo dio para que lo disfrutes, sino que además te lo dio para que ames a las personas, para que sirvas a las personas y para que les hables del Evangelio a las personas. El tiempo que Dios te ha dado, no solo te lo dio para que lo uses para tu deleite, sino que Dios espera que además uses ese tiempo para amar a las personas, para servir a las personas y para que les hables del Evangelio a las personas. Cada capacidad que Dios te ha dado, no solo te la dio para que la disfrutes y saques dinero y provecho de eso, sino que además te la dio para que la uses para amar a las personas, para servir a las personas, el Evangelio a las personas. Tú y yo hemos recibido algo. Cada quien ha recibido su medida. Y Él espera que seamos fieles. En el relato se nos dice en el 16, que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero, la plata, de su señor. ¿Se fijan? ¿De quién era? Era del Señor. Ellos sabían que no era de ellos. Ahora, punto número 2. Dije, el número 1, todos recibimos algo. Número 2, todos daremos cuentas. Todos vamos a dar cuentas en la medida de lo que recibimos. En el 19 se nos dice, después de mucho, ¿qué? Tiempo. Di, mucho tiempo. Dilo. Fíjese bien por qué lo estoy haciendo repetir. Después de, ¿cuánto? Mucho tiempo. Esta es una ley espiritual. Dios nos da cosas para que las usemos para amar, servir y hablarle de Cristo a la gente, pero como tarda mucho Dios en pedirnos cuentas, se nos olvida. No por algo escribió Mateo estas 2 palabras, mucho tiempo. Tú y yo hemos recibido cosas del Señor para servirle, pero como no nos pide cuentas Dios, pasa un día, yo uso todas las cosas para mi provecho, ¡ay, qué rico! Y pasan las semanas y los meses y los años y uno dice, ¡ay, qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Dios bendíceme más! Pero la Biblia dice que cuando hubo pasado mucho tiempo, el Señor vino a pedirle cuentas a cada uno de sus siervos. Hoy, digo, en estos últimos días Dios me ha hablado a mí. Me ha dicho, Luis, tú piensas que queda mucho tiempo, pero es cuestión de tiempo, se va a acabar. Y todos me van a dar cuentas. Tú primero como pastor y todos los que te escuchan después. Dios nos da tiempo y como se alarga el tiempo en que Dios nos pide cuenta, se nos olvida. Pero dice además que vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. ¿Qué hizo? Dice, arregló cuentas con ellos. Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. No lo digo yo, lo dice su palabra. A cada uno Dios le va a pedir cuentas. Y dice que llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. La frase clave, he ganado. ¿Se dan cuenta? He ganado otros 5. Luego el 21 dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Fíjense, dos calificativos que usa. Bien, siervo bueno y siervo fiel. Eso estuvo muy bien, le dice. Eres un buen siervo y eres un siervo fiel. Cumpliste como yo esperaba. Y añade, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Luego, si yo dice, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, una vez más, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjese qué bonito ejemplo, los primeros dos siervos se pusieron a trabajar con lo que Dios les dio, con lo que el Señor les dio, y produjeron ganancia y se la trajeron de regreso. Mira lo que gané. Y entonces, a todos los que son fieles en usar lo que el Señor les da para producir, para hacer que el reino de Dios crezca, Dios les va a dar una recompensa. Fíjense que la medida de la recompensa del Señor fue la misma. Él no discriminó, fue la misma para los dos. Uno recibió cinco y produjo cinco, otro dos y produjo dos. A los dos les dio la misma recompensa. Les dijo, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho serás puesto. Entra en el gozo de tu Señor. Entraron al mismo party. ¿Me entienden? Entonces, tú no debes de preocuparte que a otro se le dio mucho y él produjo más. Tú solamente debes preocuparte por ser fiel. Fiel con lo que se te dio a ti y vas a participar de la misma recompensa. La recompensa no está en proporción de la cantidad que produzcas, sino de la fidelidad con la que lo hiciste. La fidelidad con la que serviste a Dios para que su reino creciera. La fidelidad es importante. Ese es un principio en toda la Escritura. En la Biblia se nos dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de un hombre que se llamó José. Este José era el penúltimo de los hijos de su padre, de los 12 hermanos varones que fueron. Él era el penúltimo. Y dice la Escritura que sus hermanos lo aborrecieron. Lo aborrecieron y luego dice más adelante que lo aborrecieron aún más por diferentes razones. Y lo vendieron como esclavo a través de intrigas. Y luego en el relato se nos dice que José termina en el país de Egipto siendo esclavo de un alto oficial de Egipto. Lo único que le quedaba a José, bueno, no tenía nada, todo lo perdió, era esclavo. Pero lo único que tenía José era un amo a quien servir. Y la Biblia dice que José fue fiel en la casa de su amo. Todo lo hacía fielmente. Y la mano del Señor todo el tiempo lo prosperaba. Y luego surge otra intriga en la casa de su amo y lo inculpan de un delito que él no había cometido. Y termina en la cárcel José. Aún más abajo, fíjese, si se podría describir una situación desesperada en la vida, era esta. Ser esclavo y hasta perder el derecho a servir, terminar en la cárcel. ¿Quién lo iba a buscar? ¿A quién le iba a importar? Su familia lo daba por muerto. Su amo no lo quería. En la cárcel, ¿a quién le iba a importar? Pero la Biblia dice que José se dedicó a ser fiel en la cárcel y servía a los demás reos. Dice que fue fiel en la cárcel, tan fiel que se ganó el favor del carcelero y lo puso a cargo de toda la prisión y de la atención a todos los reos. Y un día dice el relato que en un abrir y cerrar de ojos, en un solo día, Dios lo pasó de ser un esclavo olvidado y preso a ser el hombre más poderoso de toda la tierra después del faraón. Porque él fue fiel en lo poco. El que sirve fielmente a Dios, aún en la peor de las situaciones, es mirado y en el tiempo de Dios recibe su recompensa. Hay otra historia que se llama, la mujer se llamó Ruth. Esta mujer lo único que tenía era moabita, era de un pueblo extranjero. Se casó con un israelita y lo único que ella tenía era este esposo. Y el esposo se le muere. Queda viuda. Ella mientras tuvo esposo lo sirvió, pero se le murió el esposo. Y lo único que le quedó fue su suegra, fíjense. Pues dice la Biblia que Ruth, en lugar de quejarse, como algunos nos quejábamos, ¿sabes? No es cierto, yo no me quejo, yo soy bendecido por mi suegra. Ahora sí, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Ruth, en lugar de quejarse, perdió su país, perdió su esposo, pero la Biblia dice porque ella empezó a servir fielmente a su suegra como su propia madre, por amor a Dios, dice en Rut 2, 14 al 16. Dice que Dios se acordó de ella, porque después de haber sido fiel sirviéndole a su esposo y sirviéndole a su suegra, un día Dios la miró y la recompensó. Puso en ella a sus ojos el hombre más poderoso de su país, de su lugar, de su aldea, y se casó con ella y le dio hijos y la puso en un lugar exaltado y vino a ser ella una de las ascendentes de nuestro Señor Jesucristo, porque el principio siempre se cumple. Si tú eres fiel en lo poco y sirves donde estés con lo que Dios te dio, Dios lo va a mirar y a su tiempo te va a dar una recompensa y va a haber gozo para ti. Alégrate, porque cuando tú sirves con tu tiempo, con tu dinero, con tus capacidades al Señor, amando a otras personas, sirviendo a otras personas y hablándoles de Cristo a otras personas y trayéndolas a Cristo, Dios va a ver desde los cielos y te va a recompensar. Algunos de ustedes quieren servir a Dios en altas posiciones y no son fieles en lo poco. Empiece siendo fiel en su casa. Algunos de nosotros queremos ser pastores y hablarle a mucha gente, pero ni siquiera le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos en la casa ni a nuestras esposas. ¿Cómo nos va a usar Dios? Queremos las situaciones de grandeza. Algunos de nosotros queremos que Dios nos bendiga con un gran negocio, pero no somos capaces ni siquiera de diezmar con el pequeño salario mínimo que estamos recibiendo. Dios honra la fidelidad. Yo no sé qué pasa en su vida, pero Dios sí sabe. Y Él quiere que aprendamos, en primer lugar, a entender que a cada uno se le ha dado algo. Y segundo, cada uno va a dar cuentas. Unos van a disfrutar una recompensa cuando Dios llame a cuentas, pero otros una pérdida. En el siguiente versículo, que es el versículo 24, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, oigan, ese se la aventó buena, se me queda mexicano este, dice: Señor, te conocía que eres hombre duro. La palabra duro, está fuerte la palabra, yo la revisé en griego, y es una palabra que significa a veces rudo, ofensivo, abusivo, áspero. Dice: yo te conocía que eres un hombre duro, que ciegas, o sea, eso significa cosechas, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. O sea, este siervo de entrada tiene una mala actitud hacia su amo. Dice: eres abusivo, le está diciendo. Tú eres un amo abusivo. Tú eres un amo abusivo. Y con eso empieza a justificarse. Dice: yo ya te conozco, eres un gandalla, dicen allá en mi pueblo. Eres abusivo. Y dice el siguiente versículo, el 25. Por lo cual tuve, ¿qué tuvo? Miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. ¿Cuál fue la excusa que él usó? ¿Que tenía? Miedo. Nunca te dijeron, ¿sabes qué? Háblales del Señor. Me da miedo. ¿Y qué dice uno? Mejor voy a orar por ellos. Mejor doy una ofrenda para que otro les regale una Biblia. Te da miedo. Pero sorprendentemente, lo que él llama una razón justificable, su Señor lo va a desenmascarar y va a decir: eso es una excusa. Es una excusa. Oiga lo que dice, el 25. Tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra y aquí tienes, es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: ¿siervo qué? Malo. Y aquí dice negligente, pero en realidad lo que se debería de leer, como se lee en la mayoría de las otras versiones, es perezoso. Siervo malo y perezoso. Siervo malo y negligente. Le dice: eres un siervo malo. Mira, lo que nos está diciendo este pasaje es que la persona que no usa de lo que recibió para servir a Dios, delante de los ojos de Dios, ¿qué es? Es malo. Pero nosotros decimos: yo soy una buena gente, yo no le hago mal a nadie. No decimos. Pero en este versículo Jesús está diciendo: ¿qué hiciste con lo que te di? Construí mi casa, mira mi yarda, acabo de poner puesto nuevo. Mira mi carro, le puse rines nuevos. Mira, Dios, con mi tiempo, mira, soy el campeón de la liga. Con lo que tú hiciste, no estoy diciendo que sea mal disfrutarlo, no me malinterpreten. Porque en la Biblia dice en 1 Timoteo 6:17-19, que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero no termina el versículo ahí. Dice, y para que compartamos con el que padece necesidad. Que seamos generosos, dadivosos. Para eso nos da Dios todas las cosas. No solo para disfrutarlas. Entonces, le dice, como no hiciste algo con lo que te encomendé, eres un siervo malo. Y no solo eso, pero dice, más adelante, dice, ahora, perdón, antes de pasar ahí, en el 26 quiero recalcar algo, mire, dice ahí, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Eso es cosechar. ¿Sabías que cosecho lo que no sembré? Ahora, a esa frase que leemos nosotros ahí, al menos aquí en Reina Valera, es mejor leerla como está en la Nueva Versión Internacional, porque en realidad es una pregunta. Es una pregunta. Se lo voy a leer cómo suena cuando se lee como pregunta. Dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces, debías de haber hecho algo. Si es cierto que soy como dices tú, por mayor razón deberías haber hecho algo. Jesús no está admitiendo ser un amo rudo y impositivo. Está diciendo, tú dices que yo era así. Si fuera cierto, si creyeras lo que tú mismo dices, o sea, como diciéndole, por tus propias palabras te echaste la soga al cuello. Tú solito te echaste la soga al cuello. Ahora, ¿era verdad que le tenía temor? No, porque si de veras, le hubiera tenido miedo, hubiera hecho algo. ¿Nunca te tocó cuando eras niño, tu papá te decía, voy a ir a hacer esto y cuando regrese, quiero ver tu cama recogida, tu ropa doblada y en su lugar? Y si no, te las vas a ver conmigo. Entonces tú oyes eso, lo vas a hacer, ¿verdad? Porque si no, vas a ver. Y el hijo dice, sí. Y te das media vuelta. Y el hijo dice, viejo, hijo. Y juega, hace lo que quiere. Y cuando llega el papá y le dice, ven acá, Luis, ¿qué te dije? Y invariablemente la respuesta es una excusa, ¿sí o no? ¿Cómo dijiste? No, pero es que... Y siempre hay una excusa que delante de los oídos y del corazón del inútil, del infiel, se justifica. ¿No es cierto? No se preocupen, el Señor Jesús no va a ser como nosotros, algunos de nosotros como padres. Que lo único que hacemos es decir, ¡ay, este niño! ¿Cuándo va a entender? ¿Por qué a mí, Dios, me tocó esta...? Y eso es lo único que hacemos, lloriqueamos. Jesucristo no es un inepto. Cuando Jesucristo venga y nos pida cuentas a nosotros, no se va a andar por las ramas. Nos va a llamar a cada uno y decir, ven Luis, ven. Dime qué hiciste con lo que te entregué. Y yo le voy a decir, Señor, ve el trofeo, el campeón de la liga de básquetbol. Eso es lo que hiciste. Y quizás me diga, bueno, a mí no me va a decir que Dios me ayude, y a ti tampoco. Pero dice, tremendo, dice en el 27, por lo tanto, debías. ¿Oyen eso? Debías. Eso es una obligación, es una responsabilidad. Dice, debías haber dado mi dinero, observen estas palabras claves, mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío y con intereses. En aquellos tiempos como ahora, los banqueros a los que se refiere aquí es una palabra griega que significa los cambistas. Se sentaban, tenían un local, se sentaban y cambiaban monedas y en el cambio había ganancias. Entonces, como ocupaban dinero, cuando alguien venía y le decía al cambista, le decía, te presto mi dinero y tú me das intereses, y de ahí él hacía el negocio. Es exactamente el mismo sistema que funciona en los bancos de ahora. ¿Entienden? Uno va y deposita su dinero en los bancos, los inversionistas, los banqueros, usan ese dinero para hacer préstamos a cierto nivel de interés y de ahí sacan ganancia. A ti te dan poquito de ese interés y ellos se quedan con la diferencia. Era lo mismo. Jesús dice, mira, de perdida hubieras agarrado ese dinero y lo hubieras llevado al banco, no te hubieran dado otro talento, obvio, pero de perdida me hubiera dado algo de intereses, sin mover ni un solo dedo, pero no quisiste ni siquiera ir al banco. Inútil. No lo digo yo, lo dice el texto, léalo conmigo. Dice, quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, ¿cómo lo llama? Inútil. ¿Presente? No, ¿cuál presente? Siervo inútil. Le dice, al siervo inútil, dice, echen en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿What? Déjame explicar eso. Lo que Jesús está tratando de decir aquí es esto, miren. Dice, a ver, ven acá. ¿Qué hiciste con lo que te di? Y empieza a dar excusas. Dice, eso es lo que hiciste. Quítenle el talento. Dénselo al que tiene 10. O sea, se le habían dado 5 al otro y produjo otros 5. Y denle el otro todavía, dice. Denle 11. Y a este, sáquenlo a patadas de aquí. Allá a la oscuridad. Lo Jesús está aludiendo aquí al infierno. ¿Sí entienden eso? Sí queda claro, ¿verdad? Uno no lo quiere leer así, pero así dice. Lo que Jesús está diciendo es, si alguien dice que de verdad es cristiano, si alguien dice que es un nacido de nuevo, que tiene su fe en Jesucristo, como dice Santiago 2.16, dice, muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La salvación es un regalo de Dios, no se gana por tus obras. Pero la única forma de demostrar que somos salvos es obedeciendo, es sirviendo a Dios. Lo voy a decir de otro modo. Dios regala la salvación. El día que tú te conviertas a Cristo es porque te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Porque Isaías 42:8 dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y no daré mi gloria a ningún otro, y no daré mi alabanza a ninguna escultura, a ningún ídolo, dicen otras versiones. En el Nuevo Testamento se nos dice que no hay otro nombre aparte del nombre de Jesucristo en que podamos ser salvos. Jesucristo no comparte su gloria y su alabanza con nadie. Y cuando nosotros venimos a Cristo y nos humillamos ante Él y arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza solo en Jesús y lo aceptamos en nuestro corazón, somos salvos por medio de la fe. Y si te mueres en ese momento, te vas al cielo. Pero si no te mueres, si Jesús te concede la vida y te da tiempo, como a todos nosotros nos da tiempo, lo que Él espera que hagamos con ese tiempo, el dinero y las capacidades, es que las usemos cuando menos en parte, para servirle. Si tú ya eres creyente y te justificas diciendo, pues yo sí quiero servir, pero yo no sé cómo. En la iglesia no me ponen a hacer nada. No te preocupes, hay lugares de sobra aquí donde servir, pero lo más importante no es que la iglesia te ponga, es que tú seas fiel. ¿Tú crees que vas a llegar con Jesús y decirle, es que en la iglesia no había nada que hacer, ya los gringos acomodaban las sillas para cuando yo llegaba? O sea, ¿le puedo decir eso yo a Dios? Claro que no. Cada quien vamos a dar cuentas. Entonces, en primer lugar, todos recibimos algo. En segundo lugar, todos vamos a dar cuentas. Y tercer lugar, es muy simple. Debemos entender claramente lo que debemos estar haciendo. Yo debo ser consciente de lo que debo estar haciendo. Te voy a decir lo que deberíamos estar haciendo. Mire, un verdadero cristiano se congrega, viene a las reuniones, a escuchar la palabra de Dios, a darle tributo de alabanza a nuestro Dios. Pero congregarse, aunque es muy bueno, y yo los felicito a todos ustedes por hacerlo, Eso no es suficiente para ser considerados un siervo fiel. ¿Ustedes creen que solo congregarnos seríamos considerados siervo fiel el día que Jesús nos llame a cuentas? Piensen ustedes, usen su sentido común. Dios me ha dado tiempo, dinero, capacidades, y todo lo que yo hice con ellos es venir a la iglesia, sentarme 2 horas. ¿Ustedes creen que Jesús me consideraría un siervo fiel por hacer eso? Es muy bueno, no me malinterpreten. No los estoy regañando, al contrario. Yo admiro a muchos de ustedes. Pero no es suficiente para que un día Jesús nos mire a los ojos y nos diga, siervo fiel. No es suficiente. Voy a aterrizar esta enseñanza con algunas aplicaciones. Número 1. En términos directos, la parábola habla de dinero, para empezar. ¿No? Si tú quieres ser un siervo fiel el día que Jesús te mire, empecemos por tu dinero. Diezma. Los diezmos, dice la escritura, los diezmos son del Señor. Por eso decimos en las iglesias que pagamos los diezmos, no los damos, los pagamos porque son ajenos, son de Dios. La décima parte, un diezmo es el 10% de los ingresos. Y dicen las estadísticas que solo un 4% de los cristianos en Estados Unidos diezman. Todo el otro 96% no lo hace. Y no, el dinero es la primera aplicación de esta parábola. No importa si tienes 10 centavos o si tienes 10 millones. La regla es la misma, diezma. Diezmar y ofrendar es lo mínimo. Diezmar es dar la décima parte de mis ingresos. Ofrendar es de ahí para adelante dar algo. Los diezmos se pagan en la iglesia, no porque nosotros los recibamos, sino porque todos, aún nosotros los pastores, damos los diezmos en la iglesia, porque ese es el cuerpo del templo de Dios donde se presentan los diezmos que debemos al Señor. Es responsabilidad de los encargados de la iglesia administrar bien ese dinero, y si lo administran mal, Dios les va a pedir cuentas a ellos. Por cierto, digo entre paréntesis, yo no los administro. Hay una persona de nuestro grupo junto con otros del grupo en inglés que son los encargados de contar y administrar ese dinero. A Dios les va a pedir cuentas a ellos a los que les da esa tarea. A mí me da la tarea de predicarles a ustedes, y eso es lo que yo quiero, ser hallado fiel. Pero dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, los diezmos se dan a la iglesia y las ofrendas se dan a la causa misionera, a la predicación del evangelio en otros lados. Por eso apoyamos misioneros. Eso es el diezmo. Segundo, capacidades. ¿Qué capacidades te ha dado Dios a ti para servir? Miren, todos los cristianos que quieren ser un día hallados fieles, ser hallados fieles por su Señor, deben estar sirviendo en algo. Y si no están sirviendo en algo, es porque se están capacitando para servir en algo. Aparte de esas dos razones, no hay excusa. Debemos separar de nuestro tiempo para involucrarnos en un área de servicio. Y si no sabemos cómo, entonces meternos una clase para aprender a servir. Esas son las únicas dos formas. Y por último, por excelencia, lo que Dios espera para algún día llamarnos siervos fieles es que tú, como ya lo dije varias veces, le hables a otros de Cristo, les hables del Evangelio. Jesús dijo claramente, id y haced discípulos. En el Evangelio de Lucas 16, Jesús les dice, a sus oyentes les dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando lleguen al cielo los estén esperando sus amigos en las mansiones eternas. Dicho en otras palabras, debemos usar nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras capacidades, no solo para amar y servir a otros, pero para hablarles de Cristo. Yo me siento orgulloso de muchos de ustedes porque yo veo que se esfuerzan por invitar personas a venir a la iglesia. Pero eso no es todo. Cuando las personas no quieren o no pueden venir a la iglesia, tienen que llevarse ustedes a Jesús de aquí y llevarlo para allá y darlo a conocer allá. Debes aprender a compartir tu fe si ya eres cristiano. Y si no, si tú no puedes compartir tu fe, si no puedes orar, es porque tal vez todavía no entiendes qué es el Evangelio, ni lo has recibido. Porque cuando tú recibes el Evangelio, es imposible, de adentro te salen unas ganas de orar a Dios. Es imposible, de adentro te salen unas ganas de compartirle a otros el regalo de la salvación. Y si tú no puedes hacer esas dos cosas, algo anda mal. Algo anda mal. Cuando yo compartí estas cosas con mi familia mi esposa y mis hijos, nos tuvimos que poner de rodillas y pedirle perdón a Dios. Porque hubo un tiempo, para los que no saben, mi suegra está enferma. Tiene una enfermedad incapacitante. Ella no puede mover sus piernas ni sus manos. Tiene que ser alimentada y aseada por otras personas. Y hubo un tiempo que mi suegra estuvo en mi casa. Entonces ella recibe asistencia médica de una organización. La enfermera iba a ayudarnos. Y le pusieron una enfermera que hablaba español. Y yo le dije a mi esposa, tenemos que hablarle de Cristo. Nos la trajo aquí de pechito el Señor, nos la trajo a la casa. Vino muchas veces y nunca le hablamos el Evangelio. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje, Dios me dijo, ¿y tú qué? ¿Y tú eres pastor? Mira, lo que dicen todos los de la iglesia, ellos están pensando en esto. Yo oro por ellos y que el pastor les hable. Y todos están echando la bolita. Que les hable mi esposo, porque él es el líder de la casa. Y el esposo, que les hable el pastor. Y el pastor, y ahí estamos todos jugando el voleibol espiritual. El Señor nos trajo convicción de pecado. Mi esposa y yo nos arrodillamos y le dijimos a nuestros hijos, arrodíllense. Y le pedimos perdón al Señor. Cuando yo era más joven, todavía me considero joven, yo era cristiano y iba a la iglesia igual que ustedes y me sentaba y tomaba notas a veces. Me interesaba, se me hacía curioso y muchas cosas aprendía. Y fui cambiando en algunas áreas de mi vida. Pero había un área en donde yo me sentía bien insatisfecho. Y era que a mí me daba mucha vergüenza hablar de Jesús porque mi vida no estaba muy en orden. Entonces, ¿cómo yo les hablaba de Dios si yo era también un mentiroso, un ladrón o un corrupto? Pero yo sentía que mi vida debía estar dedicada a hablarle de Cristo a otras personas. Hasta que un día, miren, me empezó a ir bien en la escuela. Recibí una beca en el TEC de Monterrey para la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Todo pagado, es la universidad más cara de México, la de más renombre. Y ya estaba inscrito. Mi papá estaba tan orgulloso de mí. Además, yo jugaba básquetbol y ya había llegado a jugar en la liga de la Universidad de Guadalajara. Y mi papá estaba tan orgulloso de mí porque él, de haber sido campesino, había salido adelante estudiando. Así que cuando vio todos esos triunfos, me empezó a premiar y me dio una motocicleta Kawasaki y luego me dio una camioneta de Chevrolet y luego me compró una computadora. Déjeme decirle que en aquellos tiempos no era fácil tener eso para alguien como nosotros allá en México. Porque cuando yo era niño, mi casa no tenía ni piso, era de tierra. Pero mi papá salió adelante económicamente. Pero yo me di cuenta que entre más crecía yo en las cosas de este mundo, mi vida espiritual más se iba, más mundano me hacía, más materialista y menos fruto daba yo para el Señor. Y cuando leí estos pasajes, me preocupaba. O sea, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Hasta que un día me harté, me cansé de vivir así estéril espiritualmente hablando. Ese día todavía lo recuerdo. Fue un jueves en la noche. Sin yo entender, estaba con otros jóvenes y pusieron una película cristiana. Y en esa película era la historia de un muchacho recién graduado de la universidad que consiguió un trabajo buenísimo y tenía una novia hermosísima. Era el orgullo de toda la juventud. Pero cuando se mueve a una nueva ciudad donde vivía su novia, la familia de su novia con la que él empezaba a hacer negocios, conoció a su cuñada y su cuñada, una joven. Cuando él la conoce, ella se la presenta, dice, oh, ¿cómo estás? Vamos a ir el domingo a la iglesia, dicen todos, porque supuestamente todos eran cristianos. Y dice la muchacha, yo voy, pero yo no soy cristiana, le dijo. ¿No eres cristiana? No. Dice, no, porque yo lo único que he visto toda mi vida es una bola de hipócritas, empezando con mi papá, dice. Dicen mucho y oran muy bonito, pero no hacen nada. El día que yo conozca a uno que de veras vive como Cristo lo dice, ese día yo me convierto a Cristo. Y él quedó impactado. Y va y se duerme este joven en la película y se duerme. Y en esa noche tiene un sueño. En ese sueño se veía a él manejando un carro y platicando con la muchacha y tratando de convencerla de darle su vida a Cristo. Le decía, no, pero dale tu vida a Cristo. Y decía, no, no, ¿por qué? Son los hipócritas ustedes. Dicen, pero ni siquiera nadie lo practica. Y en eso, en el sueño, chocan de frente con un camión y se mueren. Y él despierta y dice, si hubiéramos muerto, ella se habría perdido. Era domingo en la mañana. Él va a la iglesia y un pastor, como lo estoy haciendo yo ahorita, él predica un mensaje. El pastor, acostumbrado a que nadie respondiera a su llamado, al final del mensaje dice: si hay alguien que ya quiere darle su corazón a Cristo para servirle y que Dios lo empiece a usar, entréguele todo su corazón al Señor. El Señor le va a decir qué tiene que hacer, pero ríndase aquí, venga y arrodíllese. Y se levanta el joven y todos se escandalizan. ¡Ay! Ahí nadie se levantaba nunca, ni se humillaba. Pero él, y todos se avergüenzan, su novia, todos se avergüenzan, y él pide permiso y no le querían dejar salir de la fila, y se tropieza y se viene y se arrodilla. Y en la historia esa, el joven empieza a sigue trabajando, haciendo lo mismo, pero se empieza a ofrecer como ayudante para cuidar a los bebés, cambiando pañales, lavando los baños, empieza a ir con el pastor a hacer visitas. Y luego un día iba a su trabajo cuando ve que había unos projects ahí en la ciudad donde él estaba en esa película. Y se mete ahí, se ofrece algo, dice, una fuerza lo lleva y se mete como voluntario a una agencia cristiana que estaba alcanzando pandilleros para Cristo. Se ofrece como voluntario y empieza a ir. Y entonces le dicen que había un gimnasio, pero que no sabían qué hacer con él, y los pandilleros les gustaba hacer deporte. Y él va con su cuñada, que era atleta, y le dice: ayúdame, vamos a enseñar a estos jóvenes a hacer deporte. Y daba deporte y venían todos los pandilleros, hacían ejercicio y de todo, y al final él les daba un estudio bíblico. Y así empezó a servir él, cada vez más. Su novia se avergüenza y lo corta, y le dice: no, tú eres una vergüenza, me estás dejando en vergüenza, te estás fanatizando mucho, le dice. Y un día, él le dice a su cuñada, después de varios meses de servir, le dice: oye, vamos a la iglesia, debes conocer a Cristo, le vuelve a decir. Y entonces ella voltea y le dice: ya le voy a dar mi vida a Cristo, le dice ella. Dice: ¿cómo? ¿Sí? Dice: tú eres la primera persona que yo conozco que de veras hace lo que tiene que hacer por amor de Cristo. Le dice: ¿de veras? Y ella misma ahí delante de él cierra sus ojos y le dice: yo sé cómo hacer esto. Y empieza a orar, le dice: Dios, perdóname, no tengo excusas, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador. Abre sus ojos, ella dice: listo. Y él se queda sorprendido. En la historia de la película, esa noche, él está teniendo el estudio bíblico con los jóvenes pandilleros y se empiezan a oír pleitos afuera del gimnasio donde estaban, y palos y golpes, y él dice: ¿dónde van? Y se levantan todos y se salen. Dice: no, es que hay pleito con la otra pandilla. Y se salen, y él sale: no peleen. Y cuando sale, queda en medio de los dos frentes y dan un tiro y le dan en el corazón, automáticamente pierde la vida, joven. Los están en el cementerio, lo están sepultando, está el pastor, su exnovia, su exjefe, todos los de la iglesia llorando por él, el féretro abierto, diciendo: qué desperdicio, qué desperdicio, esta es una vida, un desperdicio. Todos lloran y luego se van, y se queda ahí el cuerpo en el panteón. Y cuando se van, vienen como 100 jóvenes pandilleros y empiezan a dejar sus pistolas, sus machetes, sus chacos y todo en el cajón. Lo sepultan, la tumba se hace vieja y olvidada. Y de pronto se oye una trompeta. Y de la tumba se abre y sale volando hacia el cielo. Y ahora estaba en el cielo él, con una túnica blanca, en un gran paisaje. Y él habla y dice: mis amigos de la iglesia pensaron que mi vida había sido un desperdicio. Y extiende su mano a la derecha y dice: ¿y ustedes qué opinan? Y había una multitud de pandilleros salvos. Cuando yo vi esa película dije: ese soy yo. Ese soy yo. Yo quiero ser grande según mis propios planes y según los planes del Señor. ¿Qué estoy haciendo? Ese día Dios tocó mi corazón y le pedí perdón a Dios. Le dije: si en alguna manera puedes usarme, miren, hermanos, créanme, Dios sabe, es testigo, no miento. Yo pensaba que yo era la excepción a lo que acabo de leer. Yo pensaba que yo no tenía ninguna capacidad. Yo decía: yo no tengo nada que darte, yo no sé hacer nada. Pero si a pesar de eso puedes y quieres usarme, te doy toda mi vida. Y ese día, después de 2 años de ser supuestamente cristiano, me humillé y le di mi vida al Señor. Empecé a estudiar la palabra de Dios y a prepararme para servirle. Desde ese día, por la misericordia del Señor, he podido llevar muchas almas a los pies de Cristo, por la gracia de Dios. Lo digo no porque esté presumiendo, sino por todo lo contrario, porque yo creía que yo era un inútil, que yo no tenía nada para Dios. Le daba mis limosnitas, mis visitas a la iglesia de vez en cuando. Pero cuando me rendí, dejé de dar excusas, yo mismo empecé a buscar la forma de servir. No esperaba que me dijeran, pero yo empecé a esforzarme, a superarme, a capacitarme para servir mejor y a servir en todo lo que podía. Y Dios tuvo misericordia de mí. No sé quién, pero entre nosotros, yo sé que algunos, el Señor les ha hablado hoy. Algunos que han sido negligentes y que han hecho con su vida solamente algo de provecho para usted. Pero hoy Dios quiere que des un paso más, que dejes de dar excusas y digas: Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras, el sacrificio que tú quieras, solamente dime cómo, cuándo. Y empiece a servir, a amar a su prójimo, a la gente que Dios le traiga a su vida. La pregunta que quiero dar para terminar es: si el Señor sigue enviando personas a tu vida, ¿podrá decir de ti algún día: bien hecho, buen siervo y fiel? Porque Él va a ver que les amaste, les serviste, que diste de tu tiempo y de tu dinero para que el Evangelio siga creciendo. Porque superaste tus temores, invitabas a la gente a la iglesia a que recibieran al Señor Jesús. Oremos. Capacidades para usarlas para amar y servir a la gente y para hablarles de Cristo Jesús. Señor, entre los que me escuchan hay algunas personas a las que tú les has llamado y les has dicho: da un paso de fe, entrégame lo que te he dado para que yo pueda usarlo para salvar a otros, para mostrarles mi amor y darles esperanza. Quizás tú no sabes cómo, pero Dios va a escuchar tu oración de entrega y Él te va a empezar a mostrar a partir de ahora algunos asuntos concretos en los que Él quiere usarte a ti. Si tú has escuchado la voz del Señor a través de su palabra en el día de hoy, dile: Señor, aquí estoy yo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo quiero servirte, solo muéstrame el camino que debo de seguir. Y quizás entre los que me escuchan, algunos Dios les ha llamado para la salvación. Les ha mostrado que necesitan de una vez y para siempre arrepentirse de todos sus pecados y abandonarlos y recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si tú eres esa persona, dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Creo que eres Dios hecho hombre, que moriste en mi lugar y me ofreces la vida eterna. La recibo, Señor, por la fe. Te invito a mi corazón. Entra, dame el regalo de la salvación. Quiero seguirte y servirte. Si tú eres esta persona, háznosnos saber. Nos daría mucho gusto poder orar por ti y poderte fortalecer en oración y conocerte personalmente. Envíanos un correo electrónico a luis@gracielife.net o también a luisfloriano@yahoo.com, y queremos saber más de ti, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Que Dios te bendiga. Hasta luego.